Hola, muy buenas a todos. Te deseo un estupendo martes y hoy te traigo el capítulo final de Ophelia. Recuerda que ya solo nos quedan muy poquitos capítulos para terminar esta saga. Estoy muy contento por los 39 capítulos que llevamos por el momento y para mí terminarla es un gran reto personal. En el capítulo 3 de Ophelia dio un giro bastante interesante en la historia. Nuestra hermana Lyanna salió junto con el Salvador para robarnos la llama sagrada y poder así resucitar a nuestro padre fallecido recientemente. Lyanna nos echó un somnífero en la bebida y antes de desmayarnos, escuchamos que ellos dos se dirigían a la ciudad de Eolino, en las fronteras de las llanuras. Este será nuestro último lugar al que visitemos con Ophelia. Nos percatamos de que todos los ciudadanos actuaban de una forma muy extraña ante nuestra presencia. Les incomodábamos a ellos y cualquier intento de interacción nos rechazaban o se alejaban. Todos los ciudadanos eran creyentes fieles de El Salvador. Uno de esos ciudadanos se nos acerca rápidamente con la urgencia de que su hijo estaba muy enfermo y que necesitaba de nuestra ayuda para poder tratarlo, ya que los sacerdotes tienen poderes de sanación. Aceptamos la petición de ayuda y la acompañamos hasta su casa. Una vez dentro de la casa no había nadie más, y de repente aparecen unas cuantas personas más para golpearnos y dejarnos inconsciente. Nos habían preparado una trampa. Nos despertamos dentro de una celda y tenemos delante nuestra a Matías, algo que personalmente me lo esperaba, y nos revela que él es el propio Salvador, que está en contra de la llama sagrada. El propósito de la peregrinación que estamos haciendo es la de mantener el sello creado por los 12 dioses para desterrar y sellar al dios Galdera, quien provocó caos y destrucción muchos años atrás. El objetivo de Matías es liberar a ese dios. De hecho, él tiene un pequeño fragmento de su poder y puede controlar un poco el poder de la vida y la muerte, un poder prohibido que ya vimos en el capítulo final de Cyrus. Lyanna se acerca de forma sigilosa a nuestra celda para ayudarnos a escapar. Nos deja la puerta abierta. Conversamos con ella para conocer los motivos de su traición y vemos que ha sido influenciado por la esperanza o posibilidad de poder revivir a su padre con el poder de la llama sagrada. Tras escapar de la celda, nos enteramos de que se va a producir un ritual para despertar los poderes del dios Gadera con la ayuda de Lyanna. Lyanna en un principio era la heredera y la protagonista para hacer la peregrinación. Estaba totalmente preparada para purificar la llama sagrada. Al igual que tenía esa capacidad, también podía quitar los sellos que sellaban a Galdera. El ritual dio comienzo y todos los asistentes creyentes empezaron a desmayarse. La llama estaba extrayendo la fuerza vital de ellos y estaba cambiando su color. Pasó de ser de color azul puro a un color rojo-negro. Llegamos en el momento exacto que estaba ocurriendo esto y logramos detener el proceso, convenciendo a Lyanna de que lo que estaba haciendo era una estupidez y que, aunque haya muerto nuestro padre, debemos recordar lo que nos dijo un día cuando éramos pequeñas. Todos los seres vivos, aunque mueran, permanecerán dentro de nuestros corazones vivos, si mantenemos sus recuerdos dentro de nosotros. Gracias a esto, el color de la llama volvió a su normalidad. Por supuesto, Matías también estaba allí iniciando el ritual y convenciendo a Lyanna de que usase sus poderes, pero al interponernos ante él y frustrarle sus planes, se enrabieta y decide atacarnos. El combate, comparado con los otros bosses a los que nos hemos enfrentado, fue bastante sencillo, largo pero fácil. La dificultad extra que se añadió en este combate fue que, a partir de un momento determinado del combate, no podíamos usar algunas de nuestras habilidades mágicas. No podíamos curarnos, pero tampoco no nos hacía tanto daño como para estar en una situación de aprieto. Tras el final de esta batalla, él desaparece en motitas de polvo y logramos que los creyentes afectados se despierten de nuevo. Volvemos a la ciudad de Sacolumnia para dar por finalizada el viaje de la peregrinación, concluyendo así este capítulo final de Ophelia. Nuestra hermana Lyanna se siente arrepentida por lo ocurrido, pero nosotros le mostramos nuestro amor hacia ella, fortaleciendo así nuestros lazos. En el próximo vídeo terminaremos otra historia más de nuestros protagonistas. Todavía no tengo decidido con quién terminarla, así que estate atento a mis próximos posts. Hasta aquí el reporte de Wuriplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.